Dios me conoce. Dios me conoce, sabe mi nombre, yo he descubierto dónde se esconde. Dios es su nombre, nos conocemos y nos hablamos y nos queremos. Dios me conoce, sabe mi nombre, yo he descubierto dónde se esconde. Cuando me llama por la mañana, yo me despierto y yo le rezo. Dios me conoce, sabe mi nombre, yo he descubierto dónde se esconde.